Colo, no, una palabrita sobre la rebelión de Stonewall y la marcha del orgullo, el orgullo gay. Ah, sí. Ha sacado un discurso. Estuve muy emocionado un poco ayer por todo esto. Me parece que, a pesar del momento en el que estamos viviendo, en lo que estábamos, digamos, en el que vivimos, todavía hay gente que no acepta que... Que amor es amor, digamos, que la posibilidad de que el otro quiera, que el otro ame, no existe para ciertas personas, que no está dentro de sus cánones de lo que es pensado, de lo que realmente se puede, que vivimos. Todavía hay gente que no acepta que amor es amor, digamos, que la posibilidad de que el otro quiera, que el otro ame, no existe para ciertas personas, que no está dentro de sus cánones de lo que es pensado, de lo que realmente se puede entender de lo que es la vida. Y yo todavía eso no lo puedo entender. Hay algo que no lo puedo asimilar, digamos, como que si no estás haciendo nada malo, digamos, si vos vas a amar al otro, no te implica nada vos ni siquiera la palabra tolerar entra. Digamos, no. Porque no se trata de tolerar. Es respetar. Exactamente. Como nos respetamos entre todos. O sea, es una cuestión de que no te molesta, digamos. Yo no estoy haciendo nada malo para que a vos te tenga que respetar o no, digamos. Es listo, es como mi vida, tu vida. Yo no te hago nada, digamos. O sea, sí. Pero creo que igual hay un avance bastante grande de conciencia. Y creo que tiene que ver mucho con las marchas que se ven haciendo. Digo, de la primera marcha que se hizo en aquel boliche de Estados Unidos a hoy. Hay un gran avance. Y creo que esto se puede porque hay gente que salió a la calle, se animó a gritar, se animó a decir basta de todo. Y a entender que el amor es amor. ¿Vamos a la síntesis nacional e internacional, chicos? Dale. Vamos. Bárbaro. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Me da ganas de quedarme a escuchar este tema y que la síntesis se la imaginen. Por ahí sería mejor, ¿no? Bueno, despertate, anda poniendo la pava. La pava eléctrica, ¿no? Los millennials, los centennials quizás estén poniendo la pava eléctrica. Ola de calor extrema en Europa, ¿no? Récord. Ayer en Francia se registró la temperatura más alta de todos los tiempos, ¿no? Desde que se tiene registro, por lo menos, en realidad. Se llegó a casi 46 grados, 45,9 grados en Francia, absoluto récord. También se dio en toda Europa Occidental. En España, Francia, como decías, Inglaterra, Alemania. La temperatura en Galargues-le-Montreux, en el departamento de Gard, llegó a los 45,9 a las 4:20 de la tarde del viernes. El récord anterior fue de 44 grados en el 2003. Esto es histórico, dijo un meteorólogo francés. Es la primera vez que se registra en Francia semejante temperatura. En Alemania, el Servicio Nacional de Meteorología dijo que las temperaturas generales de junio fueron más de 4 grados superiores a los promedios históricos jamás medidos en ese país. La Organización Meteorológica Mundial de Ginebra dijo que 2019 está ahora en camino de ser el año más caluroso jamás registrado, como venimos diciendo, y el lustro de 2015 a 2019 se convertirá en los 5 años más calurosos también de la historia. Esta ola de calor en el hemisferio norte, dormido, el modo dormido de todavía el tonto Jorge, decía, están claramente explicadas por el tema del calentamiento global, ¿no es cierto? En Francia, para que ustedes tengan un poco de idea, se han suspendido las clases 4.000 escuelas ayer viernes. Y en la ola de calor del 2003 hubo 15.000 muertes prematuras, ¿no? Sobre todo en el segmento de la gente más débil, que serían los ancianos y los bebés, ¿no? Así que para tener en cuenta, ¿no? Y como para ilustrar el contexto de que es urgente tomar medidas contra el cambio climático también aquí en Río Tercero, en Córdoba y en Argentina. Otra noticia internacional fue una foto, ¿no? La foto de Oscar y Valeria Martínez. Él era un papá salvadoreño de 20 y tantos de años y su hijita de un año, casi un poquito menos de 2 años, ¿no? Murieron ahogadas en el río Bravo de México al querer cruzar la frontera, ¿no? Esa foto se sacó, realmente yo ponía en otra, en una red social, que podía haber sido mi abuelo con mi mamá, ¿no? Que también fueron inmigrantes como todos, de alguna manera somos siempre inmigrantes en este mundo, ¿no? Y ser xenófobos y anti-inmigrantes como los presidentes, inclusive los proyectos políticos que hay en los países centrales y quizás también en nichos en nuestro país de xenofobia, realmente es como la humanidad matándose o devorándose a sí misma, ¿no? Así que esa foto, la de Valeria, pobrecita, una nenita de menos de 2 años, y de papá, su papá Oscar, de queriendo luchar contra la miseria y emigrar hasta Estados Unidos y morir en el intento por la desaprensión de los políticos y de las clases dominantes y de gente que colabora, como decía, es durísimo, ¿no? En las noticias nacionales, lo más descollante es que ayer, a última hora, se firmó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? En el marco, si bien se firmó en Europa, en el marco del G20, ¿no? La unión de los 20 países más poderosos que está invitado a Argentina, que no lo es, por supuesto, que se está realizando en Osaka, donde la cuestión central es la reunión entre Estados Unidos y China, que a ver si hacen una tregua de la guerra comercial que están entablando, ¿no? Que ya hemos relatado de alguna manera y que desbalancea el mundo entero, ¿no? Porque son las dos economías principales y que, bueno, nosotros desde que le vendemos soja a China, o sea, toda nuestra economía depende de China, hasta que Estados Unidos maneja la economía mundial, podemos entender la importancia que tiene este acuerdo. El arreglo, digamos, entre el Mercosur y la Unión Europea, hace 20 años que se trataba de hacer, ayer se anunció. A los economistas más serios plantean que es más que todo una medida política que le va a servir a Macri para las elecciones, pero que no tiene mucho correlato económico, no lo va a tener. De todas maneras, está apuntado para que los productos agrícolas de Argentina entren en el mercado común europeo sin aranceles, ¿no? Y ya sea de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, del Mercosur. Y por otro lado, estaríamos un poco indefensos a los productos industriales y tecnológicos que vienen de Europa, ¿no? Que también, en un correlato de bajarle las tasas, tendrían en el marco de este acuerdo. Así que el acuerdo se establece alrededor, sobre todo, de estos nodos centrales, que son la agricultura y la ganadería de los países del Mercosur, sin tasas para entrar a Europa, con tasas reducidas, y los productos industriales europeos para entrar en Argentina, sobre todo los vinculados a la producción integral de automotriz, para que ingresen al mercado del Mercosur, ¿no? Alrededor de 300 millones de habitantes, de consumidores, perdón, se agregan a la potencia industrial europea que está, digamos, encabezada por Alemania y Francia, sobre todo, ¿no? Una noticia importante es que se prorrogó la moratoria de jubilaciones para las amas de casa por 3 años, ¿no? En el marco de la elección y con algunas restricciones, pero recordemos un principio de derecho jubilatorio, sobre todo para las mujeres que hicieron trabajo doméstico impago, bueno, se prorroga por 3 años. El INDEC informó que la brecha entre, otra noticia económica, que la brecha entre los ricos y los pobres se sigue aumentando y pasó de 20 a 21 veces la diferencia económica que hay entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Y el 40% de los argentinos y argentinas con menores ingresos se quedan con el 14% de la riqueza nacional, perdón, con el 13,6% de la riqueza nacional, antes se quedaban con el 14%, y el 20% más rico se queda con el 49,8% de la riqueza nacional, ¿no? En la mitad de todo lo que producimos, el 80% restante. Bueno, esto tiene que entenderse por el lado del aumento del dólar y por la inflación, sobre todo, ¿no? y la caída de los sueldos, ¿no? Y la pérdida de trabajo, etcétera. El dato político más importante es que se reunió Pichetto, el de la fórmula con Macri, el senador Pichetto, se reunió con Schiaretti el lunes en el panel Y el FMI se reunió con Labaña y Alberto Fernández, con los opositores, donde declararon, hay que ver qué le dijeron, yo creo que le dijeron lo opuesto, pero declararon de que no aceptarían el acuerdo que tienen con el gobierno. El dólar sigue a la baja, hay que entenderlo por, sobre todo por la liquidación de las exportaciones del campo. En las noticias judiciales se desconoció un terrible contrabando de armas. Yo vi que poca gente lo vinculaba con lo que nos pasó en Río Tercero, ¿no? Recordemos que Río Tercero voló, murieron 7 personas, centenas quedaron heridas, miles de alterados, digamos, de dañados psicológicos y casas, infraestructura destruida, que fue producto del contrabando de armas. Bueno, se conoció que hubo un contrabando gigante, se desbarató una organización que hacía contrabando de armas a Brasil, de armas que venían de Europa, ¿no? Pero había desde un cañón, armas de distintos calibres, cerca de 20 personas apresadas y en varios lugares del país, sobre todo en Córdoba, ¿no? En Río Cuarto, ¿se acuerdan que habían informado sobre un narcotraficante que había sido asesinado en Río Cuarto, que, bueno, ocasionó que se descubriera que había personas del empresariado, inclusive de la policía, vinculado al narcotráfico riocuartense? El juez Ochoa dictó el procesamiento a 20 personas, inclusive encarceló a un policía, ¿no? Ese tema es muy importante porque ya había también antecedentes de narcotráfico en esa región, ¿no? Y la otra noticia de carácter judicial durísima, es que un grupo de alumnos de la Escuela Agrotécnica de Embalse, 10 chicas, denunciaron a un profesor por abuso, ¿no? Distinto tipo de abuso, y fue confirmado por la fiscal Hidalgo de Río Tercero y con la Cámara Gesell. Sí, le decía Colo que fue después de una clase de ESI que tuvieron los chicos. Fue a mí cuando leí esa parte como que me estremecía, es cuando te das cuenta de la importancia de, absoluta, de la educación sexual. Una noticia de color piola es que va a pasar el eclipse, ¿no es cierto? Relativamente, hay que decir que pase relativamente porque ocurre en el cielo, el eclipse de luna, o sea, la luna se va a interponer entre nuestra visión y el sol, y será total en una franja que recorre Córdoba, ahora el martes 2 de julio, ¿no? Aquí cerquita, ¿no?, de nosotros, se puede ver en un 100%, y bueno, a medida que te vas corriendo de ese epicentro va disminuyendo el porcentaje. Una sola cuestión, creo que todo el mundo está informado, es muy peligroso mirarlo sin protección. Es muy peligroso mirarlo sin protección. Así que mírenlo, pero con todos los elementos de cuidado, porque podés perder la visión. Uno de los más comunes y que están más a mano es usar las antiparras que usan los soldadores, ¿no? Pero no menos que eso, por favor. Hubo elecciones en Villa María y ganó Martín Gil de Hacemos por Córdoba, de antigua articulación kirchnerista esa ciudad a través de Castelo, con el 54%, ¿no? El candidato de Cambiemos sacó el 30%, un triunfo aplastante de la fórmula que ahora pertenece a Hacemos por Córdoba, pero que automáticamente el lunes posterior, y va a tener que ver con la columnita local que hagamos, Martín Gil declaró que votará la fórmula Fernández-Kirchner, en una medida, digamos, disonante con el gobernador Schiaretti, si se quiere. Y hay mañana, hay elecciones en Carlos Paz, también con muchas cuestiones similares. Si Villa María era muy espejo de Río Tercero, Carlos Paz también lo es. Allá, vamos con la cuestión de género, hay 8 candidatos, no 9 como acá, y no hay una mujer candidato, sino 2. Tampoco no es que hay muchísimas más, ¿no? Pero el intendente en ejercicio, Esteban Avilés, que termina su mandato y fue elegido legislador provincial, de antiguo también afiliación radical, pertenece a Hacemos por Córdoba y de alguna manera era similar o en un espejo o estaba hermanado con el Flaco Martino, que tuvo una dinámica o está teniendo una dinámica similar, ¿no? Avilés presenta como su sucesor a Daniel Gómez Gesteira, que daría continuidad a la gestión que estableció él con mucho éxito electoral durante 2 mandatos. Esta vez tiene mucha contra, veremos, entre otros, Carlos Felpeto, que iría por el radicalismo, ¿no? El radicalismo tradicional, que fue intendente, y participa rompiendo la digamos el acuerdo que hacemos por Córdoba, una hija del senador Carlos Caserio, ¿no? Ella se llama Mariana Caserio, que va por un grupo Carlos Paz Inteligente, también pertenece al peronismo ella, pero digamos desobedeciendo al gobernador Schiaretti, ¿no? Que está en un acuerdo, como decía, con Esteban Avilés y Hacemos por Córdoba. Sería algo similar a la cuestión Pecho López, Marco Ferrer acá, ¿no? Ya lo vamos a explicar mejor. Los centennials, ya habíamos charlado un poquito, se considera el centennials a esa generación que nació después del 2000, o sea que tienen a lo máximo 19 años y de ahí para abajo, que nacieron directamente ya casi con el celular inteligente, ¿no? No con internet, sino con el celular inteligente, ¿no? Con las aplicaciones. Y viven, realmente son distintos a todos los otros, más que todo con las personas que pasamos los 50 como yo. Y las personas que tuvieron juventud cuando no existía Facebook, me llamó la atención, y que se hacen pasar por jóvenes. Epa. Y su nombre empieza con L. Y termina con Eiza. Bueno, me decía, voy a leer una noticia que rescaté en internet que está repiola. Dice, la llaman la generación cautelosa, ya que toman las mejores decisiones y evita las peligrosas. Sin embargo, involuntariamente, los jóvenes de hoy se enfrentan a algunos riesgos mayores que sus predecesores, porque se toman más tiempo para aceptar tanto las responsabilidades como los placeres. Nacieron con teléfonos inteligentes, tuvieron una cuenta de Instagram antes de comenzar la escuela secundaria y no recuerdan un momento antes de internet. La mayor diferencia entre los millennials y los adolescentes de la generación Z, así se conoce también los centennials, está de cómo ven el mundo. Los adolescentes de hoy difieren de los millennials no solo en su punto de vista, sino en cómo pasan la mayor parte de su tiempo. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de San Diego y el Bryan College, los adolescentes de hoy, digamos, los jóvenes de hoy de 18 años se parecen más a los jóvenes de 15 años de hace 10 años atrás. ¿Qué midieron los investigadores? Y midieron la frecuencia con que hacen actividades de adultos. Por ejemplo, salir con alguien, trabajar por un salario, salir sin padres, conducir y tener relaciones sexuales. Con esos 5 indicadores hicieron una encuesta y llegaron a la conclusión de que todas esas actividades son asumidas en menor nivel que hace 10 años atrás nomás. Por ejemplo, dicen... los adolescentes de la década del 2010 tienen menos probabilidad de trabajar por un salario, manejar, salir, beber alcohol, salir sin su padre y tener relaciones sexuales que los adolescentes en décadas anteriores. Nuestro estudio sugiere que los adolescentes de hoy se toman más tiempo para aceptar tanto la responsabilidad de los adultos como los placeres. Los datos recopilados por la Agencia Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos demuestran que el porcentaje de estudiantes de secundarias que mantienen relaciones sexuales disminuyó el 42% del 62% que había en el 1991, ¿no? Uh-huh. Fíjense. Y también el número de relaciones sexuales con múltiples parejas. Menos del 11% de los estudiantes de las escuelas secundarias han tenido 4 o más parejas en comparación del 22% de 1991. Exactos guarismos ocurren, como decía, con beber, con dejar de vivir con los padres, con salir solo y con manejar, ¿no? Esta conclusión, este estudio que han hecho, donde plantean esto sencillamente, de que son más cautelosos, digamos, más cerebrales, si se quiere, menos impulsivos que los jóvenes. En contra de todo lo que uno puede llegar a intuir sin información, ¿no? Claro, sí. ¿Qué opina usted que es el protagonista de eso? Buen día. Hola, Colo. Buen día, ¿cómo le va? No te hagas el tonto. Que... Un poco de eso. Voy a hablar hoy sin querer. Porque en realidad lo que les traje para hoy es, no sé, más como una denuncia, digamos. ¿Ah, sí? Sí, porque siempre pienso que a los jóvenes digo yo y vos, Ley, ¿no? O sea, nuestra... Ay, gracias. Porque Jorge, perdón, ya me sacó de perdón, del rango. Perdón, vos sabés que yo te quiero un montón, pero es que ya hay algo que no te... Te corto y pongo la música porque ya estamos atrasados. No, pero digo... digo, en nuestra edad, digo, 20, 18, 20, hasta 30... quiero aclarar jóvenes. Que Colo dice nuestra edad y me señala a mí y a él nomás. O sea, nuestra edad acá. Bueno, lo siento. Veníamos bien, chicos. Pero pasaron cosas. Se subestima mucho a los jóvenes. Yo creo. Y siempre, por sí. Parte, Hay como y aún más ahora todavía. ¿Cómo? Yo creo que todavía ahora. Bueno. Sí, ahora más todavía, ¿no? Digo, Ahora se dice, están todo el día con el celular, están todo el día haciendo... Y es que siempre tenían, en otras épocas, que reclamaban otro tipo de cosas, pero, no era el celular, obvio, pero esto lo desmiente. Absolutamente. Lo un montón. Lo planteé que son más cerebrales, más tranquilos, toman menos riesgos. Si quieren escuchar música, ya saben. Si quieren escuchar música, decía, ya saben, El Desayuno de los Tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz hasta las 9 de la mañana. Acordate de participar en el concurso por el pendrive que termina hoy. Ya lo vamos a explicitar mejor dentro de un ratito, pero no dejes de intervenir nuestros audios. Besito. Disfruta. De mazo. I got something in motion, something you can't see. It requires devotion from those who truly we got this.